Good Album con Motley Crue. Walter Montoya nos pidió esta canción espectacular con Motley Crue. Without You, sin ti. Soy el Clásico Herrera y en la FM disfrutamos de cada una de estas melodías suaves que tenemos en la noche del miércoles. Ya esta es la última noche de baladas. Mañana venimos con el Fuernes FM. Canciones que llegan a continuación como Bad English con su When I See You Smile, Cuando Te Veo Sonreír. Maroon 5 llega con su She Will Be Loved. Algo de Firehouse con When I Look Into Your Eyes. Y para los amantes de Air Supply, aquí está Graham Rochelle y Rachel Hitchcock desde inicios de los 80. Even the nights are better. Aún las noches son mejores. Air Supply, así los tocaban en los 80s y así los escuchas en este milenio de pandemia. Just been you, then you came to me, and my loneliness left me. I used to think I was tied to a heartache, that was the heartbreak, but now that I've found you, even the nights are better. Now that we're here together, even the nights are better. I found you. Oh, oh, oh. Even the days are brighter when someone you love beside you. Even the nights are better since I found you. You knew just what to do, 'cause you had been lonely too, and you showed me how to ease the pain, and you did more than mend a broken heart, 'cause now you've made a fire start, and I can see that you feel the same way. I never dreamed there'd be someone to hold me until you told me, and now that I've found you, even the nights are better. Now that we're here together, even the nights are better since I've found you. Yeah. Baladas Americanas. Americanas. Thank you.

Smile, smile at me. La música es el lenguaje universal. Y en la FM 106.9 compartimos tu descanso. Seguimos con la FM siempre. Ahí está Heidi Johanna que nos escucha, Anderson García y Lady Patiño. Más oyentes que disfrutan a esta hora como Sandra Muñoz. Hola, clásico. Estoy con mi familia en este momento. Estoy llamándote y estoy escribiéndote mejor. Estoy escribiéndote desde el barrio La Milagrosa. Ella quiere escuchar una canción de Starship llamada Sara. Ahorita, más adelantito, linda. Mientras llega Sara de Starship, ¿qué tal si nos vamos con canciones? Canciones que llegan y llegan con mucha, mucha fuerza. La música de Roger Hudson, por ejemplo, fue una de ellas cuando hacía la música con los Supertramp. Esta vez que en solitario con Lovers in the Wind, Los Amantes en el Viento. Skid Row con su I Remember You. Viene Iris Speedwagon y la canción Keep on Loving You. Y para los amantes de Dan Yankees, aquí está High Enough y una canción que comienza así. En tus baladas americanas. I don't wanna hear about it anymore. It's a shame I've got to live without you anymore. There's a fire in my heart, a pounding in my brain, it's driving me crazy. We don't need to talk about it anymore. Yesterday is just a memory. Can we close the door? I just made one mistake. I didn't know what to say when you called me baby. Don't say goodnight. Say you're gonna stay forever. Sonidos suaves en el mejor sitio para tu descanso. 106.9. Baladas Americanas en la FM. Son las baladas americanas. Call my name. And when you need enemies, 6.9 Baladas Americanas con el clásico Herrera. La FM. Siempre. Yeah. Sonidos suaves en el mejor sitio para tu descanso. 106.9 Baladas Americanas en la FM. Cerrando nuestra edición de Baladas Americanas, agradeciendo a Drixer Gómez, Astrid Botero, muchas gracias, Nana Arias, Alejandra Mallorca, por aquí está Mauricio López, Luz Daisy López, por aquí tenemos también a Nelly Gutiérrez, Stephanie, Sandra Durango, Jason Rodríguez y muchos más que siguen escribiéndonos y dándonos likes en el transcurso de esta noche. Ya llegamos con la amanecida. Para muchas emisoras la amanecida es lo que simplemente llega cuando creen que todo el mundo está dormido, que nadie escucha radio en la amanecida. Es una vil mentira. Es mucha la gente, no solamente los que trasnochan, no solamente aquellos que no pueden dormir y tienen algo de insomnio, aquellos que están cuidando de pronto a una persona enferma, o aquellos que simplemente están trabajando en alguna empresa, quienes están trasnochando y disfrutando de la música de la FM, los clásicos. Aquí los acompañamos con más fuerza, con más éxitos, con canciones que son totalmente inmortales, amigos. En instantes en nuestra amanecida, soy el Clásico Herrera, orgullosamente desde mi casa. Un abrazo para todos. Esta vez cerrando con Supertramp, la canción Breakfast in America. Algo de Richard Marx, Right Here Waiting. Y el señor Meatloaf, aquí llega con la canción llamada I Do Anything for Love. En la FM, la número uno de los clásicos siempre. Un abrazo para todos y feliz noche, amigos. Get me right out of this godforsaken town. Will you make it? to dust and we'll all fall down. Sooner or later you'll be screwing around. I won't do that. No, I won't do that. Anything for love. But I won't do that. Sonidos suaves en el mejor sitio para tu descanso. 106.9 Baladas Americanas en la FM. Americanas 106.9. Take a look at my girlfriend. She's the only one I got. Not much of a girl.